Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Esto es Filipinas ahora mismo, bienvenidos. En un país acostumbrado a los debates políticos intensos, llama la atención que el BIR, Hacienda de Filipinas, acusa al congresista Juan Miguel Miki Arroyo y a su mujer de evasión de impuestos durante varios ejercicios comprendidos entre 2003 a 2009 por un valor superior a 73 millones de pesos. La noticia ha crecido en importancia al ser Miki Arroyo hijo de la expresidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. La misma agencia del gobierno ha acusado a la modelo y presentadora de televisión Diana Meneses por no declarar impuestos entre 2007 y 2009. En este caso, la cantidad defraudada es inferior al millón de pesos. Y más sobre dinero, dinero que vuelve a Filipinas. En este caso, 132.000 dólares estadounidenses aprobados por el gobierno de este país y pertenecientes a los activos confiscados de Erlinda Ligot, mujer del ex interventor de las Fuerzas Armadas, Jacinto Ligot. Desde 2009 reclamaba el gobierno de Filipinas estos fondos confiscados. El gobierno Aquino dice que se mueve para hacer frente a la subida de los precios de los carburantes, la energía y algunos alimentos. La semana que viene tendremos alguna noticia adicional al respecto, eso promete al menos. Y una agencia del gobierno de los Estados Unidos ha metido al mercado de Quiapo en la lista de 21 mercados más notorios del mundo por la piratería y los productos falsificados que ofrecen. Esto es Filipinas, ahora mismo. Esta noticia comenzamos. La agencia estadounidense denominada Oficina de Representación Comercial ha incluido al mercado de Quiapo entre los 21 en los que se venden más productos falsificados y pirateados del mundo. Los mercados señalados están en su mayoría en un solo país, China, aunque también hay mercados en América y en países como Tailandia o India. Lo que se vende en los alrededores de Quiapo está en línea con la dudosa procedencia de las mercancías de estos lugares. Más en concreto, USTR dice de esta zona de Manila, que es un ejemplo de las diversas localizaciones, especialmente Metro Manila, conocidas por comerciar con productos falsificados o piratas, especialmente prendas, calzado, relojes y bolsos. Esta agencia del gobierno de los Estados Unidos ha incluido diversos mercados filipinos en informes anteriores. Estos documentos lamentan que, pese a que desde el año 2006 existe una orden ejecutiva que establece la responsabilidad de los comerciantes en materia de derechos de propiedad intelectual, hasta ahora la ley no se está aplicando. Por eso han requerido a las autoridades de Filipinas una respuesta más ágil desde el punto de vista judicial, así como el establecimiento de tribunales especializados. Otro ranking, Newell Carlet, este más positivo. Las playas de Boracay, las segundas mejores del mundo. Las playas filipinas de Boracay han sido elegidas como unas de las más deseadas por los vacacionistas, según una encuesta 2011 Traveler's Choice, elección del viajero 2011, realizado por TripAdvisor, que se considera el sitio web más grande dedicado al turismo, con la opinión de varios millones de viajeros. La lista de las mejores playas del mundo la encabeza la de Providenciales, en las islas Turcas y Caicos, frente a Cuba y Haití. Le sigue la de Boracay, frente a la isla de Panay y a unos 315 kilómetros al sur de Manila, y en tercer puesto se encuentra la de Palm Eagle Beach, en Aruba, isla caribeña de las Antillas Menores y frente a las costas de Venezuela. Otras playas en la lista son la de Negril, en Jamaica, en cuarta posición, la de Tulum, en México, en quinto lugar, la de Myrtle, en el estado norteamericano de Carolina del Sur, en el puesto número 6, la de Siete Millas, en Gran Caimán, en séptimo lugar, la de Punta Cana, en la República Dominicana, octavo, la de Cabo Mayo, en New Jersey, Estados Unidos, noveno, y en décimo lugar, la de Santa Teresa, en Costa Rica. Según TripAdvisor, la elección de la mejor playa del mundo se funda en calificaciones otorgadas por millones de turistas de todo el mundo y cuyas opiniones son consideradas imparciales. El comunicado agrega que en otra encuesta reciente de la página de turismo, en la que participaron 2.100 estadounidenses, un 68% de los encuestados optaría por pasar sus vacaciones de este año en una playa. La isla de Boracay, conocida por sus playas de arenas blancas y finas, recibió durante 2010 la visita de unos 780.000 turistas, tanto locales como extranjeros, que dejaron unos ingresos de unos 14.333 millones de pesos. Las autoridades locales prevén que este año las visitas superen el millón de turistas. Las playas de Boracay cuentan con instalaciones hoteleras de todos los niveles, por lo que pueden acomodar todos los bolsillos. La mayoría de los visitantes foráneos que disfrutaron el año pasado de las playas de Boracay provinieron de Corea, Japón y Estados Unidos. Tras la tragedia devastadora del terremoto y maremoto en Sendai, en Japón, que causó la fusión parcial del reactor nuclear de Fukushima, el Estado de Japón sigue enfrentándose a una crisis, sobre todo sanitaria. Por lo tanto, unos 150 filipinos, enfermeros y cuidadores, están ahora dispuestos a extender sus brazos a las víctimas japonesas a finales de mayo. Ya que hay una barrera idiomática, estos filipinos calificados y certificados bajo el programa Acuerdo de Asociación Económica entre Filipinas y Japón, o JPEPA, han empezado su aprendizaje no solo del idioma, sino también de la cultura japonesa. Por iniciativa de la Autoridad para la Educación Técnica y el Desarrollo de Aptitudes, o TESDA, la formación preparatoria que se inició el 28 de marzo se lleva a cabo hasta el 20 de mayo. Según afirma el jefe de TESDA, Joel Villanueva, el fin de esta formación preparatoria es facilitar a los filipinos adaptarse a la nueva cultura de las diferentes áreas de Japón donde estarán desplegados. La Embajada de Japón ha asignado a 20 profesores japoneses, además de los algunos filipinos, para la formación de un mes y cuatro semanas. Makoto Katsura, el embajador de Japón en Filipinas, ha comentado que este programa muestra la perseverancia y la dedicación de ambas naciones para tomar las iniciativas que mejoren la calidad de los enfermeros y cuidadores filipinos. Esto les ayudará a sus profesiones respectivas, asimismo en la aprobación en el examen de licenciatura de enfermería de Japón. En su discurso, Villanueva se ha dirigido a los enfermeros y cuidadores manifestando: «Os vais a Japón mientras los ciudadanos sufren la rehabilitación y la reconstrucción masiva. Así demostramos nuestra bondad, además de la obligación de amistad, con el país que ha colaborado para establecer el sistema filipino de las prácticas de la educación técnica y vocacional, o TVET». El tiempo en Filipinas con Newell Carlet. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. De acuerdo a la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, la jornada estará caracterizada por la presencia de una zona de convergencia intertropical que afectará el sur de Mindanao. Para Mindanao y Palawan se pronostican cielos predominantemente nubosos a nubosos con lluvias o tormentas dispersas. En Visayas los cielos estarán parcialmente cubiertos a cubiertos con chubascos o tormentas aisladas, mientras que en Luzon estarán parcialmente cubiertos a cubiertos con lloviznas aisladas. Los vientos serán moderados a fuertes, soplando desde el noreste en Luzon y Visayas Oriental, donde las marejadas serán moderadas a picadas. En otras zonas del archipiélago, los vientos serán suaves a moderados desde el noreste, con mares suaves a moderados. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 31,2 grados centígrados, mínima de 21,5 grados centígrados. Nos vamos de viaje a Sagada. Este municipio, Sagada, está aproximadamente a 1500 metros de altitud alrededor de los bosques tropicales con plantas cubiertas de musgo y orquídeas. Está a 275 kilómetros al norte de Manila. El municipio de Sagada es accesible en autobús desde la ciudad de Baguio, que está a 100 kilómetros, hasta Bontoc, la capital de la provincia montaña. Aunque el lugar de Sagada está muy lejano, localizado en plenas montañas de cordilleras, una comunidad próspera compuesta por familias campesinas y otras personas relacionadas con la agricultura. Sagada es el lugar turístico más popular de Filipinas debido a su clima relativamente fresco. Su temperatura media es de 7 grados centígrados. El mes más frío es enero, que puede mostrar esas mínimas de 7 grados en el termómetro. El turismo es una de las principales industrias de Sagada. Durante el fin de año mucha gente prefiere estar de vacaciones allí para experimentar la temperatura fría. Sagada es muy popular para los turistas que visitan este enclave por sus numerosas cuevas maravillosas que se pueden explorar con la ayuda de guías locales. Algunas de estas cuevas contienen ataúdes antiguos que cuelgan de las paredes de la cueva, donde hay momias de Filipinas. Según los antropólogos, estas momias serán antepasados de los campesinos del lugar. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Ventura de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Ventura de los Reyes con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.